vamos a un restaurante, nunca pedimos lo mismo porque nos gusta probar. Nuestro manjar preferido es la comida del mar. Y al final pasa lo mismo, lo de ella me gusta más. Cuando el olor a marisco ya se comienza a acercar, ella ya está convencida de que le voy a gritar. Quiero mojar mi pan, quiero mojar mi pan, quiero mojar mi pan en tu sopa de calabaza. Si ella se quiere negar, mientras yo miro su plato queriéndolo.